vez me ha dejado solo en el mundo. Ya ni llorar es bueno. Cuando no hay esperanza, ya ni el vino mitiga las penas amargas que a mí me matan. De mis ojos, como han llorado por su traición. Esta tristeza que me cae, solo Dios me la puede curar. ¡Puro Mazatlán, hermano! De mis ojos, como han llorado por su traición.